lo mucho que te quiere, que estás en cada latido, que por tu amor vive y muere. Mi corazón cuánto sufre cuando no tengo tus besos, cómo le duele tu ausencia y clama por tu regreso. Tu corazón, están unidos por el amor y para siempre le ruego a Dios que caminemos juntos los dos. Si estás conmigo no habrá dolor, tan solo dicha en mi corazón. Mi corazón va a decirte de este cariño sincero, quiere que sigas conmigo cuando se apague este fuego. Mi corazón conmovido te lo pide bien de adentro, donde no existen mentiras, donde el amor es eterno. Tu corazón, están unidos por el amor y para siempre le ruego a Dios que caminemos juntos los dos. Si estás conmigo no habrá dolor, tan solo dicha en mi corazón. La la la la la la la la la la la la.